escribirle que nunca sorté las trampas del amor, de aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada nos queda. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto de aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto de aquel amor.